adolescente a la iglesia discípulo de Cristo del barrio Pájaros Candelaria. Y cuando me sumergieron en el agua, cogí aire en un oído. No se me olvida después de eso, que continuamente estuvo por algunos días ese aire y no salía, y eso es demasiado fuerte. Pero gracias al Señor, recuerdo porque son eventos que no se pueden olvidar, y de todas maneras siempre Dios se glorifica. Desde ese día, estaba adolescente, todavía no me he cansado de servir al Señor. Y eso no hace mucho tiempo, ¿sabes? No piense, Jonio. En esta noche queremos reflexionar concerniente a este evento. Es algo que es necesario que siempre se, gracias hermano, que siempre se predique. ¿Por qué? Porque es el Evangelio, es lo que Cristo nos dejó la alternativa para nosotros poder seguir hasta que Él aparezca en las nubes y levante la iglesia. Damos gracias a cada hermano y las visitas y todo el que ha llegado, porque hemos venido para gozarnos juntamente con la sierva del Señor, que en esta noche ha de ser sumergida en las aguas, como un testimonio de que Cristo todavía sigue salvando para gloria de su nombre. Queremos ir a la palabra del Señor en esta noche y estaremos en el libro del Evangelio según San Mateo. Mateo hablando a los judíos. Ahí estaremos en el capítulo 3 y daremos lectura al versículo 5 al 9. Mateo capítulo 3, verso 5 al 9. Poderoso es el Señor. Aleluya. Leen el dulce nombre del Trino Dios. Verso 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Poderoso Dios, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por esta oportunidad tan linda donde adoramos y alabamos tu nombre. Y te suplicamos bendición para cada uno, Señor, de los que estamos aquí, que hemos venido para engrandecerte, alabarte y sobre todo para escuchar la palabra que tú nos vas a hablar de manera especial. Gracias lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a usar el tema que se encuentra en Isaías capítulo 40, verso 3, voz del que clama en el desierto. Quiere decir que Isaías está hablando de alguien que en cierto tiempo va a levantar su voz en el desierto. Cuando hablamos del desierto, estamos hablando de un lugar donde hay calor, surge frío, y un sinnúmero de cosas que nos afligen, que no es fácil, lucha, pruebas y dificultades. Y considerando esto, cuando Isaías habla de eso, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. A cierto tiempo había una promesa, Dios había prometido un libertador que vendría a libertar al pueblo de Israel. Estaban viviendo bajo la ley no salva, la ley señala el pecado, y continuamente ellos sacrificaban todos los años animales para cubrir el pecado. Pero ¿qué sucede? No eran perdonados. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no podía perdonar el pecado del hombre. Por eso era necesario que Juan apareciera como aquel que iba a anunciar de que en algún tiempo vendría un Mesías. Quiere decir que esta promesa Dios la había prometido para que el pueblo de Israel estuviese libre, pudiese conocer a Jesucristo como el Salvador. Quiere decir que toda esta gente estaba como en un desierto. Quiere decir, vivir sin Cristo es vivir sin esperanza. Como si estamos en un desierto. ¿Qué es lo que podemos esperar en el desierto? Nada que pueda aprovechar. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pero el poder de Dios les sostuvo continuamente porque Dios estaba con ellos. De otra forma, no hubiese sobrevivido a la situación. Nos da a entender que es importante que llegue el momento en el cual nosotros tenemos que entender que Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la única salvación para la humanidad. De otra forma, no tenemos salvación. Y leemos aquí, cuando Juan proclama arrepentimiento, podría estar pensando en las palabras de Isaías, capítulo 1, verso 16 y 17. Dice, lavaos, limpiad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y usted puede seguir leyendo ahí, pero es importante que pueda leer también el gesto del 7 y siga leyendo más adelante. Usted se va a dar cuenta cómo Dios está hablando a su pueblo. El arrepentimiento es una decisión. El arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente. El arrepentimiento es una decisión individual que cambia la mente del ser humano, los cuales a su vez llevó a un cambio, lo lleva a un cambio de propósito y acción. Quiere decir que el arrepentimiento es confesar nuestros pecados delante de Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero el que no tendrá las consecuencias. Quiere decir, lo importante es que tenemos que ver que el propósito de Dios tiene propósitos. Cosas que nosotros tenemos que saber. Y entonces dice más adelante, acción. Y si entendemos por acción, yo entiendo por acción que si estoy sentado, me levanto y empiezo a caminar. Si me quedo sentado, no estoy tomando acción, porque acción es reaccionar a la vida. Ha habido personas que han escuchado el mensaje y han dicho, Dios me habló. Y es cierto, cuando se predica la palabra, Dios habla. Aquella persona que tiene necesidad e individualmente, en diferente forma. Pero ¿qué sucede si la persona solamente dice, Dios me habló, y se acabó? Nada más. Ahí no hay acción. Tengo que tomar acción. Dios me habla. Entonces yo procedo al arrepentimiento si no tengo a Cristo en mi corazón. ¿Por qué razón es eso? Porque el pueblo de Israel pensaba en esa forma. Cuando nosotros vemos la parte, los versículos que leímos, la voz del que clama en el desierto, como dijimos anteriormente, era Juan el Bautista, que había sido separado para pregonar la venida de Cristo, hablar de lo que iba a suceder. Cuando usted lee en Isaías, en el capítulo que leímos, usted va a observar las cosas que está relatando que han de suceder a aquella persona que escucha la voz de aquel que está en el desierto. Anteriormente usted encuentra que Juan tiene ciertas vestiduras, pero eso no es tan importante. Lo importante es el mensaje que traiga la persona hablando de la salvación, del arrepentimiento, reconocer que algo nos falta en nuestra vida. Y eso, cuando usted y yo reconocemos lo que me falta y pienso puede ser de provecho para mí, puede ser de mejoría para mí, puede traer en mi vida alegría, paz, tranquilidad, un cambio, yo tengo que tomar acción para que ese cambio surja en mi vida. De lo contrario, no va a suceder. Por eso es bueno la acción. Donde hay acción, hay bendición. Y usted lo ha probado. Cuando llega al templo cansado, cargado de todas las angustias del día y los malos ratos que se pasan, y usted comienza a adorar al Señor, usted empieza a sentir un cambio, porque ese cansancio desaparece y llega el gozo y la paz que el Señor imparte a aquellos que adoran y bendicen el nombre del Señor. Quiere decir, hermano, que es importante entrar en acción. Muchas de las veces, especialmente a puertorriqueños, yo voy a hacer esto, o yo pienso hacer esto, pero no lo hace. Y yo sé que a usted le ha sucedido. Que yo tengo que hacer esto, a la dama en la casa, tengo que levantarme temprano mañana porque hay que recoger toda la casa y poner todo en orden. Pero cuando está llegando la madrugada, dice, Ay, yo no sé, yo creo que lo dejo para otro día. Pero de momento dice, no, yo propuse en este día levantarme temprano porque hay trabajo que hacer, y usted toma acción, y la acción es que usted se tira de la cama, y en el momento que se tira de la cama está en acción. Cuando el Señor nos habla, tenemos que entrar en acción. No podemos quedarnos quietos. ¿Por qué? Porque el que se queda quieto no hace nada. Entra en acción. Pero fue que el Señor no me despertó temprano. Ese es problema suyo. Porque el Señor siempre está presto. Ahora, vamos a los versículos que leímos. Cuando Juan comienza a abrir su boca, la abría y gritaba. Y usted sabe, cuando usted oye a alguien gritando, hablando, usted sale a ver qué es lo que sucede. No es porque somos averiguados, no, no, no. Es porque eso nos mueve a oír una voz. Oí un ruido. A las 12 de la noche oí un ruido. Alguien cerca de mi casa. Usted se levanta a ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? No dice a la esposa, chica, levántate a ver qué pasó. El varón sale. Jefe de la casa sale a ver qué es lo que está sucediendo. Cuando Juan empieza a hablar, la gente se levantan, no se levantan, sino que salen, conforme al versículo 5, todo Jerusalén, Judea y el Jordán. Quiere decir que aquella voz despertó a esa multitud de gente. Vamos a ver lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está hablando este hombre? Estaba hablando el mensaje. Lo que Isaías había hablado, la voz del desierto al pueblo de Dios. Aquella gente que vivía en el desierto desamparado, en angustia, esperando un Mesías. No sabían cuándo llegaría. Pero ¿qué sucede? Dios cumple sus promesas. Lo que el Señor te ha prometido a ti y a mí, tarde o temprano va a suceder. Muchas de las veces pensamos, si Dios me habla esta noche, tiene que ser para mañana. Puede ser para de aquí a 10 años, pero Dios cumple. ¿Por qué? Porque en ese trayecto de esperar 10 años, el Señor nos está preparando para lo que Él va a hacer con nosotros. Y usted piensa, pero ¿cuál es la razón de que hay que bautizar a una sola hermana? ¿Por qué? No estaba Felipe gozándose allá en Jerusalén, en el avivamiento, ese gozo. Pero el Espíritu Santo le dice, vete al desierto. Allí descendía el Eucono desde Jerusalén, venía de adorar, y era un hombre especial. No era cualquiera persona, pero fue a Jerusalén a adorar. Descendía, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, allégate ese carro. Porque el Espíritu Santo es el que dirige los siervos y las siervas. Y él obedeció, dejó todo allá la fiesta que había en Jerusalén gozándose. Hay que ir al desierto. Porque allí descendía un hombre que había estado adorando. Y cuando descendía, venía leyendo el pasaje de Isaías. Hablando de aquel que era el que había muerto, el que había sido crucificado. ¿Y qué sucede? Que entonces el hombre, ¿y qué tú lees? Pero yo quiero saber si lo que dice aquí le pasó a este o no. ¿Ven la acción? Él llega y se allega al carro, le pregunta, ¿estás entendiendo lo que lee? No puedo entenderlo si nadie me enseña. Y él le dijo, el pasaje dice que comenzó a hablarle de la vida de Jesucristo. Mientras iba caminando, iba hablándole. Y llegó a cierto lugar y aquel hombre dijo, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Era uno solo. Lo importante, el grupo es bueno, es magnífico, pero una persona que quiere bautizarse hay que hacerlo al instante. ¿Por qué? Porque puede ser que el Señor tenga ministerio para esa persona y quiera comenzar en ese momento. Y para eso nos llama el Señor, para evangelizar, para hablarle a aquellos que están perdidos, para que puedan encontrar la paz y la tranquilidad de servir al Dios que vive para siempre. Él es bueno. Usted puede adorarlo, ¿sabe? Quiere decir que salían de Jerusalén, de Judea y de alrededor del Jordán. Y en el verso 6 dice, y eran bautizados por Juan. Eran bautizados. Y cuando Juan ve esa multitud, toda esa gente que aparecen, se gozan. Muchos vinieron a bautizarse porque venía algo de los cuales, de la tal cosa, ellos querían ser libres. Allí llegaron fariseos, saduceos, los que guardaban la ley, los doctores, los que estaban supuestos a enseñar lo que iba a suceder. Ellos no estaban entendiendo qué era lo que estaba sucediendo. Ellos, lo que les llamó la atención, está Juan bautizando, y en el Evangelio de San Juan está hablando que algunos llegaron allí a preguntarle, ¿quién tú eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y si no eres ninguno de esos, ¿por qué tiene que estar bautizando? Y él grita y dice, yo soy la voz en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa voz gritó, ese era el mensaje que el Señor había ordenado que tenía que decir. Cuando Juan ve toda esa gente, porque vinieron los líderes, aquellos que estaban supuestos a enseñar la ley, aquellos que tenían que conocer que en algún momento en el desierto alguien iba a gritar, yo soy la voz en el desierto, preparad el camino. Ellos tenían que saber eso, pero lo ignoraron. No tomaron acción. Hay que tomar acción para que suceda milagro, para que suceda arrepentimiento. Hay que tomar acción. Ellos no tomaron acción. Pero ahora viene y Juan le dice lo siguiente. Verso 7. Y lo vamos a leer de la Biblia. Al ver él, Juan, que muchos de los fariseos, de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién los enseñó? Generación de víbora. Usted sabe que la víbora, y en algunas dice la serpiente, pero vámonos con la víbora. Cuando la víbora está muy quieta, o la serpiente, y empieza a sentir calor, es fuego que viene. Y cuando sabe que es fuego que viene, empieza a moverse y desaparece. La víbora más ligero. Si usted observa cuando hay fuego, te va a observar que... Y Juan le dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Porque ellos iban huyendo. Y dice: haced fruto digno de arrepentimiento. En otras palabras, no es el huir. El proceso es arrepentirse. ¿Para qué? Para que entonces pueda ser salvo. Si no se arrepiente la persona, ¿arrepentirse de qué? De lo malo que está haciendo. Ah, yo no hago nada malo. Nadie hace nada malo. Pero vaya despacio y vaya preguntándole: ¿sirves al Señor? No. ¿Está leyendo la Biblia? Menos. ¿Cómo vas a entender? Si ha escuchado el mensaje, dice: no, pero si yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. No tengo que arrepentirme. Y estás caminando sin esperanza, sin paz, sin salvación. Y si no hay salvación, no hay cielos abiertos. El cielo se abre para aquel que reconoce a Cristo el Salvador. Y estoy para finalizar, pero fíjense que esta gente, la acción es: que ellos pensaban, en el verso 9, ellos pensaban que si eran hijos de Abraham, el padre de la fe, ellos sabían quién era Abraham, pero no sabían quién era Cristo. Abraham no podía salvarlo, pero Cristo sí. Entonces hay que conocer a aquel que me va a salvar, y yo tengo que tomar acción y rendirme. Entonces ellos pensaron, y dice Juan: y ustedes están pensando que dentro de ustedes están pensando que Abraham, que si agradan a Abraham, que si creen en él, van a ser salvos. Y que son hijos de Abraham. Pero Juan le dice: si Dios quisiera tener hijo, podía hacer hijo de estas piedras. Que en otras palabras, no los necesita a ustedes, porque de las piedras Dios tiene poder para levantar hijos. Y habiendo dado la oportunidad para que vinieran a ser hijos de Dios, no querían entenderlo. Tenemos a Abraham y eso es suficiente. Yo soy religioso y eso es suficiente. Yo sirvo al Señor en mi manera y eso es suficiente. Pero hay que ir, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Porque es la voz de Dios hablando. No pensemos que vamos a ser salvos por una cosa ni la otra. Tenemos que pensar, Cristo es el único que nos puede salvar, porque Él se dio en la cruz del Calvario, murió, derramó su sangre, y esa sangre nos limpia de todo pecado. Y Él dijo, yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros. Quiere decir que Él fue a preparar lugar y un día la iglesia estará con el Señor para siempre. Es necesario tomar acción ahora. Ser bautizado, recibir a Cristo como el Salvador, ser bautizado para heredar el reino de los cielos. Medita en eso. Si no tienes a Cristo, medita en eso. Mi consejo es, entra en acción antes de que sea tarde. Señor, te damos gracias. Estamos en tus manos. Continúa bendiciendo este evento tan lindo. Y bendice a tu sierva. Ayúdala. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Le pido a todos los músicos que asuman sus posiciones. Y las hermanitas que me ayudaron a dirigir que vengan, reforzadas por Ruti. No, refuérzala, Ruti. Vente. Esto es un momento memorable. Vamos a cantar con alegría para descender a las aguas. Gloria a Dios. Aleluya. Pide hermano Toledo que se venga acá al altar. Aleluya. Vamos a estar puestos de pie y vamos a hacer una oración especial. Por este momento. Gloria a Dios. Padre Santo, mira, Dios mío, Padre, Santo esta ceremonia Dios. De bautismo, que es un mandamiento tuyo, Dios mío, Padre de los sacramentos, te dedicamos, Dios mío, este bautismo, Padre, que tú te glorifiques, que caiga el Espíritu Santo, que se abra los cielos y que tú recibas, Dios mío, esta vida y que tú la colmes de bendiciones, de favor, de gracia. Un don inmerecido, Dios mío. Imparta dones, Dios mío. Compromiso. Que tú que ella camine contigo, Dios mío. Que vea tu gloria. Gloria como el unigénito. Declaramos que esto será, Dios mío, para tu gloria y para tu honra. Y que te pueda ser fiel en todo. A la gloria de tu nombre. Declaramos presencia tuya. Toma tu dominio de este culto. Porque esto es para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Pueden sentarse. Culto. A las aguas, voy gozoso. A las aguas, sin dinero y sin precio. Vino y leche del cielo hallaré. A las aguas, voy gozoso a las aguas, sin dinero y sin precio. Vino y leche del cielo hallaré. A las aguas, voy gozoso a las aguas, sin dinero y sin precio. Vino y leche del cielo hallaré. A las aguas, voy gozoso. A las aguas, sin dinero ni sin precio. Vino y leche del cielo hallaré. A las aguas, a las aguas. aguas. Sí, a las aguas. Voy gozoso, sí, gozoso. A las aguas. Sí, a las aguas. Sin dinero, ni sin presión. Vino y leche del cielo hallaré. A las aguas. A las aguas. A las aguas. Sí, a las aguas. Voy gozoso. A las aguas. Sin dinero. Y sin presión, vino y leche del cielo hallaré. A las aguas, voy gozosa. A las aguas, sin dinero, ni sin presión, vino y leche del cielo hallaré. Yo siento un gozo en mi alma. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma. ¿Dónde? Gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma. ¿Dónde? Gozo en mi alma. ¿Dónde? Gozo en mi alma y en mi ser. Siento gozo. Como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser. Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es el, Él no me desampara, Cristo no me deja, Cristo mi roca, es Él, Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es Él, Él no me desampara, Cristo no me deja, Cristo mi roca, es Él, Cristo mi roca, a las aguas, voy gozoso, a las aguas, sin dinero, ni sin presión, vino y leche del cielo hallaré. Oh, a las aguas, a las aguas, sí, a las aguas, gozoso, a las aguas, sin dinero, ni sin presión, vino y leche del cielo hallaré. Oh, a las aguas, a las aguas, aleluya. A las aguas, sin dinero, ni sin presión, vino y leche del cielo hallaré. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. A las aguas, a las aguas, voy gozoso. A las aguas, sí, a las aguas, sin dinero, sin presión, vino y leche del cielo hallaré. A las aguas, voy gozoso. Sin presión, vino y leche del cielo hallaré. A las aguas, a las aguas, a las aguas, voy gozoso. A las aguas, sin dinero, ni sin presión, vino y leche del cielo.